Bueno, estuve leyendo algunas cuestiones, ¿no? Evidentemente Castillo es un ala que, digamos, para mí ser de izquierda no es exactamente lo mismo que no ser de derecha, ¿no? La derecha tiene muchos camuflajes, uno de ellos es el centro izquierdo, el progresismo, la socialdemocracia, y en la Argentina eso se ha verificado. En la historia de Perú recordemos que hay un presidente que fue preso, como Fujimori, autor de crímenes horrendos, y que hace muy poco falleció Abigail Guzmán, el líder histórico de Sendero Luminoso, y no le entregaron el cadáver a la viuda, a la esposa, a la compañera, que también está presa. Y bueno, no quiero hacer una analogía con el cadáver de Evita, ¿no? Pero evidentemente hay muertos que son malditos, ¿no? Y que ni siquiera muertos pueden ser entregados, pueden ser... se puede hablar de eso, es como una especie de tabú, ¿no? Es una herencia muy fuerte, Perú es un país donde, si acá hablamos de desigualdades, bueno, Perú es en realidad toda Latinoamérica. No sé si vos te acordás, Nacho, no creo, muy joven, pero por ahí lo escuché alguna vez, que la Argentina era el único país de Latinoamérica que tenía clase media. O sea, que había una clase muy humilde, pobre, en esa época no se hablaba de vulnerabilidad social, sino directamente de miseria, y una clase acaudalada riquísima, ¿no? Y fue lo que pasó con la ciudad de Lima, ¿no? Que fue rodeada de sectores muy, muy paupérrimos, pero que en su centro, en su eje, sigue siendo una ciudad así de mirando al Pacífico muy, muy importante. Ahora, el Perú ha tenido frustraciones terribles con gobernantes que entraron por izquierda, así que vamos a ver qué pasa. Totalmente. Y pensar que algunos funcionarios de alto rango, personajes decían y dicen que Perú es un buen ejemplo de Latinoamérica obediente del capitalismo, de la buena praxis del neoliberalismo, y lo ponen como ejemplo, como una economía pujante, como una sociedad aparentemente caminada, al igual que ponían de ejemplo y ponen de ejemplo a Chile. Increíble. Bueno, vamos a hablar también de una noticia que realmente es muy triste, porque en el día de la policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó a mujeres y niños en el 31, pudimos ver las imágenes, realmente muy, muy tristes, porque, bueno, allí se armaron un barrio que se había, una toma que se había realizado, con topadoras, prendieron fuego a todo el día de la Ciudad de Buenos Aires, insisto, la toma se llamaba la Fuerza de las Mujeres, porque eran justo mujeres que venían de situaciones de violencia de género y que evidentemente no podían pagar más una pieza que hoy en día en una villa de la Ciudad de Buenos Aires vale alrededor de 10.000 pesos. Así que una situación harto desesperante, y bueno, vamos a tratar de comunicar con gente del derecho, de gente del Centro de Estudios Legales y Sociales, para hablar de este tema. Pero si les parece bien, Alfredo, Nacho, le damos play a el Pinchando Discos de este viernes. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? Hablamos en el Pinchando Discos de emisiones anteriores de Divididos, luego de Las Pelotas, las dos bandas de rock argentino que se desprendieron de la banda que vamos a hablar hoy, emblemática, histórica, mística, bueno, Sumo. Vamos a hablar de Sumo. Podríamos decir resumidamente que Sumo nació y murió con Luca Prodan, un gran personaje, Luca Prodan, con mucha historia. Luca nació en Roma, hijo de un italiano y una escocesa, y la familia había padecido los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pero con el tiempo logró reponerse esta familia, hacer algo de guita, y también podemos decir que Luca estudió en Escocia y vivió toda la década del 70 en Londres. Ahí tocó la guitarra en diferentes pubs, en los barrios más populares de Londres, y en 1981 aceptó la invitación de un amigo que vivía en un campo de Córdoba, y se vino para acá, a las sierras, más precisamente a Mina Clavero, sin hablar ni una sola palabra de español, y el tipo tenía una idea bastante loca. Había planeado comprar vacas con todos sus ahorros. Al poco tiempo se aburrió de la tranquilidad de Córdoba y se vino a vivir a Buenos Aires, concretamente a la ciudad de Hurlingham. Escuchamos este temazo un poquito más del primer disco. Poquitos discos en estudio, ahora lo vamos a mencionar. Puntito con el acento finito, quiere hacerse el chico malo, tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a... Estamos escuchando La Rubia Tarada, el disco Divididos por la Felicidad, el primer disco de Sumo del año 1985, y de estudio sacaron dos discos más, en 1986 Llegando a los Monos y en 1987, After Chabón. Y si te parece, Nacho, damos play al segundo tema. Decíamos que íbamos a hablar un poquito más de la historia porque con un grupo de amigos, Luca Prodan tomó la iniciativa y gastaron toda su guita, todos sus ahorros en equipos, en comprarse equipos para formar una banda. Y esa banda, esa primera banda, estaba conformada por Germán Dafunquio, que tocaba la guitarra, Alejandro Sokol, el bajo, y una amiga de Luca Prodan, Stephanie Nuttall, una amiga inglesa, la sumó a la batería. Y así fue que en 1981 debutaron en un pub que se llamaba Carolina o Caroline's de El Palomar, mítico, histórico bar. Y su primera actuación importante se llevó a cabo en el Festival de Rock del Sol a la Luna, en las instalaciones del Club Estudiantes de Buenos Aires, en la localidad de Caseros, el 20 de marzo de 1982. Allí tocaron y compartieron con Riff, Juan Carlos Baglietto, Orions y Los Violadores. Escuchamos un poco más de este segundo tema. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Por no hablar de ciertas cosas. Estamos escuchando mejor no hablar de ciertas cosas. Next Week es el próximo tema que vamos a escuchar. Mejor no hablar de ciertas cosas pertenece al disco Divididos por la Felicidad. Y mientras tanto le damos lugar a Next Week, de su segundo disco, Llegando los Monos. Mm-hmm. next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week, yeah. En su vida por Gran Bretaña, Luca Prodan tuvo la adicción a la heroína y aquí se comenta que la había dejado cuando estuvo en la Argentina, pero bueno, su adicción, su consumo problemático pasó a otra droga, en este caso el alcohol, y empezó a consumir vodka en grandes cantidades. Eso después, por supuesto, le daría una mala pasada, ¿no? Entre sus locuras, Luca en un momento regresa a Inglaterra y muchos creyeron que no iba a volver más. Sin embargo, el 17 de agosto de 1984 volvieron a tocar en el Auditorio de Buenos Aires, interpretaron viejos hits de la banda, pero ahora una banda reformulada, porque en ellas se incluía a Arnedo y Pettinato y a Alberto Superman Trolio en batería y Ricardo Mollo en guitarra. Escuchamos un poco más de Next Week y pasamos al cuarto tema. Decíamos su adicción a la heroína a tal punto que también le dedicó un tema, Heroína, del disco Llegando a los Monos. I'm in love with this modern. Alfredo, ¿te gusta Sumo? ¿Lo tenías a esta banda? ¿La escuchaste? ¿La escuchás? Sí, sí, sí, así con la precisión que vos traes, desde ya que no. Siempre impactó la figura de Luca Prodan. De alguna manera tiene ese aroma del héroe trágico, ¿no? Es decir, evidentemente uno podría decir, dime cómo mueres y te diré cómo te recuerdan, ¿no? Un salto en el tiempo, dado mi generación, es el mito de Gardel, ¿no? Que se construye a partir de ese accidente en Medellín, cuando cae el avión, y bueno, ahí se construye un mito que hubiera sido muy diferente si Gardel terminaba en un geriátrico, ¿no? Por ejemplo, a los 90 años, sin poder tocar la guitarra por la artrosis, ¿no? Evidentemente, el héroe, ¿no? La idea del héroe trágico es un poco eso, ¿no? Y a nivel musical, bueno, yo creo que ha sido uno de los exponentes más importantes, ¿no? Inclusive mencionaste en tu reseña tan completa a músicos de mucha importancia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, nosotros tenemos también un subdesarrollo, ¿no? Porque yo no sé, no puedo comparar, no soy experto en el tema, pero por momentos, viste, uno, vos hablabas y yo pensaba en los Rolling Stones, por ejemplo, ¿no? Y creo que No se puede comparar talento, no tiene sentido, ¿no? Pero realmente creo que el rock nacional ha estado y está en un nivel absolutamente parejo con el rock internacional y, bueno, tiene muy bien esta semblanza, esta reseña que hiciste, ¿no? Bien, escuchamos un poquito más de Heroína y para levantar vamos a pasar al quinto tema de su último disco, After Chabón. Crua Chan. Pico, poi soltate, soltate un pelo con quella poi, soltate il brigio, soltate la bellezza di tu pelo con quella escuchan al comienzo de este tema las gaitas escocesas, muy probablemente por su origen, su paso por Escocia, con un inglés a la perfección, por supuesto, temazos, y como decía Alfredo, una figura que logró construir cierta mística, a tal punto que muchos personajes del rock argentino se han jactado y no todo se puede comprobar que han compartido en algún momento con Luca Prodan, porque Luca Prodan generaba, y Sumo generaba, una atmósfera en vivo realmente increíble. Tenían una performance hasta artística, anárquica. Hay videos, a los más jóvenes les recomiendo que busquen esos videos. Tiene poquitos discos de estudio Sumo, pero andan dando vueltas por ahí muchos videos en vivo. Se les recomiendo. Escuchamos un poco más de Crua Chan. Nos metemos con el sexto tema, Hola Frank, del disco After Chabón. Y ya les cuento un poco cómo fue el final de Luca Prodan. Triste, por cierto. I smell the blood of a Scotsman. United Kingdom, here we come. Escuchamos Hola Frank, Hello Frank, del disco After Chabón, su tercer y último disco, que también fue presentado en el mítico Estadio de Obras. De este disco sobresalen las canciones Mañana en el Abasto, muy buena canción, y Lo Quiero Ya. Este disco lo presentaron el 10 de octubre en Obras, repito, ante 4.000 personas, pero la salud de Luca Prodan ya no estaba bien. Y ahora les cuento el final, escuchamos un poquito de Hola Frank. Religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad vibes. después de esta presentación quedaban algunos años de recorrido por la banda, pero la última actuación se produjo con Luca el 20 de diciembre de 1987 en la cancha del Club Atlético Los Andes, en la provincia de Buenos Aires, junto a Los Violadores. Pero el 22 de diciembre de ese año, del 87, Luca fue encontrado muerto, víctima de un paro cardíaco y una cirrosis hepática. La despedida emocionada de Sumo fue en el Chateau Rock, en Córdoba, en 1988. Allí Pettinato y Moyo se alternaron frente al micrófono para rendirle homenaje a Luca Prodan. La única forma de rendirle homenaje fue tocar rock and roll. Despedida, lo encontraron en un departamento del Abasto. ¿Te acordás, Alfredo? Sí, totalmente, sí. Acordarme, tengo las imágenes de ese momento, ¿no? Es decir, evidentemente, como vos ya señalaste, había toda una cuestión que resulta difícil, ¿no? Si, yo no creo que el talento requiera drogas, ni de exceso, ni de mesura, pero es la construcción también del personaje, ¿no? Lo que sí es cierto, y se ve muchas veces en el arte, a veces en el deporte también, ¿no? Yo creo que el caso paradigmático es Maradona, el personaje se come a la persona. Entonces llega un momento en que ya hay que alimentar al personaje como si fuera un otro yo, ¿no? Y de alguna manera lo es, ¿no? Es probable, o por lo menos es verosímil, ¿no? Yo siempre digo una cosa la verdad, otra cosa lo verdadero, otra cosa lo verosímil. Esto sería verosímil que el personaje sea de Luca se haya comido a la persona, ¿no? Esa, también relataste que era una vida muy tranquila en Córdoba. Igual, evidentemente acá hizo una vida totalmente opuesto a lo que se puede llamar tranquilidad, pero que fue intensa, fue productiva y fue valiosa, no hay duda, ¿no? Por eso lo estamos recordando, ¿no? Totalmente, una leyenda del rock argentino. Luca not dead, decían por allí las paredes de Buenos Aires y de cualquier otra parte del país, porque Luca Prodan se transformó evidentemente en una leyenda, en algo mítico del rock argentino. Sumo es eso, Sumo era Luca, el Sumo no pudo ser sin Luca, por eso, bueno, después formaron otras bandas que tienen ese sonido también que se hace evidente en Divididos y Las Pelotas, que ya recorrimos aquí en el Pinchando Discos. Lo encontraron en un departamento, decía, de la calle Gallo, casi Humahuaca, en pleno barrio El Abasto, la ciudad de Buenos Aires, y allí en el edificio está la placa recordando que Luca Prodan vivió allí. Pueden pasar si les interesa. Y ya nos metemos en el último tema para despedirnos de este Pinchando Discos. Bueno, que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Estamos escuchando de su último disco After Chabón de 1987 el tema Lo Quiero Ya, temazo también que ha quedado en el imaginario de los amantes del rock argentino. Y bueno, después de este último disco, de esta trágica digamos muerte de Luca Prodan, comenzaron a circular rápidamente cassettes independientes, piratas, como se decía en aquel momento, donde se habían registrado viejos momentos, interesantes momentos de Sumo en vivo. Y luego en 1991 salen algunas recopilaciones oficiales, una se llamó Collection y otra Grandes Éxitos, y en 1991 y en 1995 se lanzó Fuck You, un disco doble homenaje a Sumo, en el cual participaron las bandas Letal, Los Pericos, Los Auténticos Decadentes, Animal, Pedro Aznar, Diego Torres y Ataque 77, entre otros. Así que nos despedimos de este Pinchando Disco, escuchando este último tema de Sumo. Espero que les haya gustado y nos encontramos el próximo viernes en otro especial Pinchando Discos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Continuamos con la información en el programa del día de hoy, en esta mañana del día viernes, en Hasta que vuelvan los abrazos. Decíamos que la policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó violentamente a una toma de un barrio de mujeres y niños de la Villa 31, pero bueno, queremos saber más detalles y entrarnos más en el tema. Estamos ya enganchados en comunicación telefónica y le damos la bienvenida. Aquí te recibe Nico Rosales y Alfredo Grande. Luna Míguez, integrante del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, coordinadora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos brevemente qué pasó el día de ayer y cuál es la situación al momento de hoy, ¿no? Sí, bueno, ayer la policía de la ciudad desalojó una toma de aproximadamente 100 familias, en su gran mayoría mujeres solas con niñas, que habían decidido, que decidieron, digamos, tomar ese terreno, que en ese momento era un terreno con basural, digamos, lo limpiaron hace 3 meses y se instalaron ahí, mujeres que principalmente no podían seguir pagando el alquiler dentro de del barrio, y otras otro tanto mujeres que escapaban de situaciones de violencia machista en sus casas. A lo largo de estos 3 meses, bueno, no se pudo resolver la situación y finalmente el gobierno de la ciudad desalojó ayer el terreno. Durante estos 3 meses, tenemos que lo que ofreció básicamente de la ciudad es subsidio habitacional, cosa que no, digamos, no es una solución real, digamos, al problema habitacional, porque es un subsidio de entre 8 y 13 mil pesos que, bueno, que no alcanza para nada, no alcanza ni para alquilar una pieza. Además de que no es una solución permanente, ¿no? Sino que es un subsidio que se cobra por algunos meses. Y bueno, como decía, finalmente el gobierno de la ciudad decidió desalojar la toma de manera muy violenta. Entraron policías una mañana, mientras con los niños adentro, no hubo ninguna posibilidad de sacar las pertenencias antes. Fue un desalojo totalmente sorpresivo y, bueno, como digo, muy violento. Luna, te habla Alfredo Grande, ¿cómo te va? Mira, quería hacer un comentario a todo lo que decías, que es tan interesante. Yo siempre he pensado que el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Y ahora está, digamos, en todos lados, se está hablando de esto, y corresponde, nosotros también estamos hablando de esto, pero quisiera como retrotraer un poco la flecha del tiempo y ubicarla el día antes a esto que llaman desalojo, que yo creo que es una masacre en pequeña escala. ¿Cuáles eran las actitudes o que ustedes conocen del gobierno de la ciudad frente a la gente que estaba instalada ahí? Porque estaba con una precariedad absoluta, digamos, ¿no? No es que los desalojaron de chalet sumamente que habían usurpado y que vivían bárbaros, ¿no? De la Containera, creo que se llamaba esa zona del barrio. ¿Cuáles eran las políticas activas que vos pudiste detectar o que el CERS pudo detectar del gobierno de la ciudad para que esas mujeres, como bien decís, ya vulneradas, no siguieran siendo vulneradas ella y su familia, sus hijos, sus hijas, viviendo en esas condiciones? Sí. Bueno, sí, como bien decís, por supuesto que las condiciones en las que estaban viviendo esas familias eran de extrema precariedad. Vivían, digamos, en viviendas improvisadas, con digamos, más bien carpas, diría, desde hace 3 meses. Y entendemos que las familias, porque había una denuncia penal, ¿no?, de parte del gobierno de la ciudad para recuperar ese terreno. Las familias pedían que se conformara una mesa con las organizaciones del barrio, con los vecinos y vecinas, con el gobierno de la ciudad, con organismos de defensa, con organismos de derechos humanos, para generar un diálogo y tratar de encontrar una real solución a un problema que es gravísimo, digamos, que es mujeres solas con niñas que no tienen dónde estar, que no tienen dónde dormir. Y eso nunca hubo una respuesta positiva por parte del gobierno para conformar ese espacio de diálogo, para conformar ese espacio de conversación y lograr una verdadera solución, no una solución provisoria como es un subsidio habitacional o un parador, que es de hecho lo que les ofrecieron incluso después del desalojo, ¿no? Una solución muy muy muy provisoria. Estamos charlando con Luna Miggins, ella es integrante del CELS, hablando del violento desalojo que se produjo ayer en la Villa 31, una villa, por cierto, también inmensa, atravesada por una autopista, tal se divide en Villa 31, Villa 31 bis. También hay que decir que ha vivido un proceso de urbanización bastante complejo, violento, también hay que mencionar que esos terrenos fiscales tienen muchísimo valor, digamos. ¿Cuál es el interés que tiene realmente el gobierno de la ciudad en esa parte en particular de la ciudad de Buenos Aires? Y otra duda que tenía es, ¿de dónde parte la orden de desalojo? ¿Quién es el funcionario o la parte del gobierno que manda a desalojar? Bueno, la orden de desalojo viene de un juez de la ciudad, que no tengo acá el nombre, pero es de la justicia, digamos, que define que define el desalojo. Y respecto de lo anterior, sí, como bien decís, la Villa 31 es una villa histórica, de las más antiguas de la ciudad, muy grande, viven casi 50.000 personas, más o menos. Es grande, tiene estos dos sectores y está viviendo un proceso de urbanización muy complejo, muy con muchísimos déficits. De hecho, hay barrios que han sido relocalizados a viviendas nuevas. Uno de los barrios es justamente la Containera, que es el barrio que por ahí, si alguno vio los videos de los desalojos, justo al lado se ven unas viviendas nuevas. Ese es uno de los barrios nuevos que se hicieron en el marco del proceso de urbanización, el barrio de la Containera. Pero hay muchísimas denuncias, absolutamente todos los vecinos de la Containera hicieron denuncias por problemas edilicios y problemas de infraestructura de esas viviendas, que aparte son viviendas construidas con una tecnología de construcción en seco, ¿no? Son una tecnología que evidentemente tiene muchos problemas porque hay muchísimas denuncias de filtraciones, de filtraciones de agua, de fisuras en las paredes, de problemas con el agua caliente, etcétera. Con lo cual tampoco ha sido una solución las viviendas nuevas. Sí. Y después hay toda otra cuestión que tiene que ver con el mejoramiento de las viviendas históricas, de las viviendas, de lo que se llama el macizo, digamos, que es las viviendas históricas del barrio, que no parece haber un proyecto, digamos, de urbanización claro de cómo ese macizo se va de cómo se va a urbanizar. Y de hecho la gran mayoría de las obras y de las intervenciones que están haciendo en las viviendas son intervenciones de superficiales, ¿no? En las fachadas, pero sin mejorar hacia el interior de los hogares, sin mejorar las condiciones de habitabilidad al interior de esas viviendas. La última consulta de mi parte, después les doy pie a mi compañero Alfredo Grande, te quería consultar respecto a cuál es la situación ahora, en este momento, de las familias que fueron desalojadas. Bueno, como decía antes, a las personas que fueron desalojadas, en su gran mayoría mujeres, algunas anoche durmieron en paradores, otras están tramitando el subsidio habitacional, pero vamos, la situación es que están en la calle, se quedaron sin un lugar donde pasar sus días y noches. Quería un poco, aprovechando tu amabilidad de charlar con nosotros, evidentemente la policía cumple órdenes, ¿no? Eso en algún momento se lo escuchamos muy claramente a Felipe Solá, que hoy está en el exilio, pero bueno, lo dijo en su momento. Las órdenes pueden haber sido del Ejecutivo, algún juez, algún fiscal siempre presto para este tipo de servicios. Ahora, la pregunta que te hago ya como integrante del SEX, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de iniciar acciones penales justamente no por el desalojo violento? Porque eso sería, yo creo que acá ha habido lesiones gravísimas a niñas y niños sometidos a una situación, digamos, de terror, porque yo siempre digo que en la democracia también el Estado puede tener actos terroristas, y para mí, de vos te despiertes a la mañana y te encuentres con una topadora que te está sacando, es un acto de terror, o sea, terrorista directamente. Creo que en este caso, no es el único, el Estado actúa en forma terrorista. Digo esto para no minimizar, ¿no? Como hoy escuchaba a un periodista que decía, le pegaron a los chicos. Sí, bueno, eso sería importante, pero yo creo que el estado de terror, esos chicos... Después se habla del síndrome de estrés postraumático y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se puede iniciar una acción penal de parte de organizaciones de la sociedad civil enfocando justamente en este aspecto de la vulneración absoluta del Estado de Derecho, por ejemplo? Bueno, desde el CELS presentamos una denuncia al fiscal pidiendo que investigue el operativo, porque como bien decís, fue un operativo muy violento, donde se priorizó, digamos, la rapidez y el efecto sorpresa por sobre otros factores, como por ejemplo que hubiera muchísimos niños en la toma, que las condiciones materiales de esas personas son de extrema vulnerabilidad, y así todo no les dejaron sacar sus pertenencias antes, hicieron el desalojo con las pertenencias adentro. Despertaron a niños a las 6 de la mañana con policías y topadoras. Quiero decir, se priorizó el efecto sorpresa y la rapidez del operativo por sobre otras cuestiones como estas, ¿no? La presencia de niños y la situación material de las personas. Entonces, sí hicimos una denuncia al fiscal para pedir que se investigue el accionar de la policía. Bien, Luna, agradecemos tu participación aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa que hacemos junto a Radio Sur y La Retaguardia. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Antes de ir al tema musical, Nacho, quería hacer algunos comentarios para compartir con Alfredo. Simbólicamente se les ha puesto un nombre a las villas, y desde las estructuras políticas no se le dice villas, se le dice barrios populares. Pero en definitivamente, con esto que sucedió y con muchas otras cosas que suceden, siguen siendo villas, y a los ciudadanos y ciudadanas que viven allí los tratan como tal, digamos. La Villa 31 sigue siendo la Villa 31, a pesar de los maquillajes, ¿no? Bueno, ese es el punto central, ¿no? Es el grado de encubrimiento. Yo siempre digo, la cultura represora, entre tantas cosas, reprime por encubrimiento, ¿no? Recordemos el famoso texto de Bernardo Berbisky, Villa Miseria también es América, una reflexión muy profunda, y todo eso está, como bien decís, barrios populares, yo lo llamo campos de dispersión, o sea, campos de exterminio donde en vez de estar concentrado, como por ejemplo los famosos campos de concentración, están dispersados, ¿viste? Vos lo dijiste, Villa 31, 31 bis, 31 tris, y así. Pero son campos de exterminio. O sea, en realidad, no solamente no son barrios populares, porque no hay nada popular de vivir en esas condiciones, a menos que me expliquen qué significa ser popular, ¿no? Porque ya es una palabra que dice cualquier cosa. Bueno, pero además son campos de exterminio, a cielo abierto, por dispersión, ¿no? Y a esta gente se la ha dispersado. Ahora, lo que yo le preguntaba a la compañera es el impacto del terror en niñas y niños, ¿no? Es como la desnutrición, el terror lo llevas a cuesta durante décadas. Pensemos en las secuelas de detenidos desaparecidos en el terrorismo de Estado. Bueno, esto es un Estado terrorista, para mí, ¿no? Por supuesto. Opinión que no compromete a nadie más allá de lo necesario. Te agrego un dato, Alfredo, un dato de color, pero de color negro. Justo el día de ayer se aprobaron entre 11 y 16, no tengo en precisión el número, digamos, proyectos urbanísticos para construir torres en la ciudad de Buenos Aires. En una legislatura, ahí sí podemos hablar que se llevan, tienen topadoras y se llevan todo por delante, tienen el poder, el oficialismo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para apostar al cemento cada vez más. Y justo en el día de ayer, repito, se aprobaron proyectos urbanísticos que autorizan a la construcción de torres en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguramente van a decir que son torres populares también, ¿no? Claro. Bueno, vamos a un tema musical, Nachito. Let's hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El 40.6% de la población es pobre. Desde el 2016 subió en 10 puntos porcentuales la porción de la sociedad que no accede a bienes y servicios básicos. Son aproximadamente 18.5 millones de personas. La indigencia se ubica en el 10.7%. Comunidad mapuche sitiada y sin alimentos. Miembros de la LOF Cuemcuemtreu, cerca del Bolsón, permanecen aislados desde el viernes en un territorio en disputa con heladas todos los días. Organismos sociales y de derechos humanos trataron de acercarse a llevar ropa y comida, pero el ingreso permanece vedado por las autodenominadas fuerzas de seguridad. Policía de la ciudad desalojó tomas de tierras de mujeres en la Villa 31. En la mañana del jueves, la policía de la ciudad desalojó la toma Fuerza Mujeres en la zona de la Containera, en la Villa 31. Más de 200 personas ocuparon el predio, que era un basural, para instalar sus casas. Con topadoras, fuego y golpes, se llevó adelante el desalojo, que además culminó con dos personas detenidas. En tiempo récord, también denominado rápido para los mandados, Ciudad aprobó 11 convenios urbanísticos para la construcción de torres y emprendimiento inmobiliarios. De un total de 16 convenios, se aprobaron 11. Las iniciativas fueron votadas en soledad con la mayoría del oficialismo porteño. También votaron una reforma para que el Tribunal de Justicia porteño tenga decisión en fallos nacionales. Esto tiene olor a impunidad. Ecuador, masacre en la prisión de Guayaquil con 116 muertos. El miércoles, Ecuador entero se sorprendió al conocer la elevada cifra de fallecidos en el motín en la penitenciaría del Litoral. El anuncio oficial lo hizo el presidente Guillermo Lasso. En medio del anuncio de un estado de emergencia por la crisis carcelaria, dijo que la cifra de muertos llegaba a 116 reclusos, mientras otros 80 permanecían heridos en diversas casas asistenciales. El Parlamento de Barbados aprobó por unanimidad independizarse del Reino Unido. Este miércoles se aprobó por unanimidad un proyecto de ley que introduce un cambio en la Constitución para convertir al país caribeño en república y finalizar su asociación con la Corona Británica. La enmienda constitucional revocará la Orden de Barbados de 1966 como orden en el Consejo de Su Majestad. Además, concibe que un civil barbadense sea jefe de Estado en lugar de la reina Isabel II. Dicen que la reina ha puesto sus barbas en remojo. ...1.641 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 23.000 casos activos y 245.600 nuevas vacunas aplicadas. Y luego dar dos noticias más para compartir con Alfredo. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. A antes de la columna que ya se aproxima, la columna de recomendaciones, nuestra compañera Travallo, te quería comentar dos noticias, bien de nuestra agenda, de los medios alternativos, porque se cumplieron 20 años de Zanón, la primera fábrica recuperada en la crisis del 2001, una fábrica sin patrones que se convirtió en un ejemplo nacional de lucha. ¿Qué recuerdo tenés, Alfredo, de este prosán interesante que se dio en la provincia de Neuquén? Bueno, en su momento yo tuve la oportunidad de ir dos veces, creo tres, ahí a Facimpat. Estuve hablando con Raúl Godoy a partir de un amigo en común, de Tony Miglianelli, que me llevó a la fábrica. Y realmente, bueno, hay que recordar que fue una batalla, ¿no? Fue una batalla, como la hubo también en La Toma, en Rosario, en otros lugares, una batalla cuerpo a cuerpo. Y yo creo que el éxito de Zanón, la ex Zanón Facimpat, fábrica sin patrones, tiene que ver básicamente con que había un gran apoyo popular, pero popular en serio, no de los barrios populares, sino popular, colectivo, social, político, y después por una conducción política muy importante. A mí me sorprendió, o sea, es que yo soy cooperativista, hace 35 años fundé una cooperativa de trabajo, pero me sorprendió que hicieran asambleas de cambio de turno, en cada cambio de turno una asamblea de 300 personas, digamos, ¿no? O sea, que el trabajo político que se hizo fue muy importante. Y dos cositas que pueden ser de interés. Primero, que cuando recuperan la fábrica, que el viejo Zanón, que fue acá el del Tal Park, no sé si se acuerdan de lo que era el Tal Park, el viejo Zanón dejó todo, le costó mucho poner en marcha porque había una sola persona que sabía hacer la combinación de pigmentos, ¿viste? Porque realmente los cerámicos, los azulejos, todo eso, los porcelanatos son cosas de una técnica muy refinada, ¿no? Y había uno solo que si no agarraba viaje, no se podía seguir. Y el otro tema realmente muy importante en relación al trabajo en Facimpat fue justamente la posibilidad de sostener una rentabilidad mínima, porque imagínate lo que era prender los hornos, ¿no? Porque ya prender el horno era todo, y para pagarlos, bueno, era todo otro tema, o sea que es una industria de alta complejidad, por eso es un mérito muy importante de estos compañeros y compañeras que han sostenido Facimpat, lo cual dice claramente que lo que es necesario es el capital. Los capitalistas son una clase parásita. Simplemente agregarte un comentario que me parece interesante también. El gran apoyo, acompañamiento de gran parte de la sociedad neuquina a esta fábrica recuperada. La otra, para mí, buena noticia que te quería compartir es que el TOF número 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a Mario Guillermo Campo por haber sido parte de la agresión del ejército argentino a la contraofensiva montonera en la de 1980, el juicio conocido como Contraofensiva 2. Con el fallo anterior, el tribunal ordenó a revocar la prisión domiciliaria y ordenó su traslado a un cárcel del Servicio Penitenciario Federal previa revisión médica de su estado de salud. Viste que los genocidas argumentan su mal estado de salud, su vejez para ir a prisión domiciliaria, que, por cierto, y de hecho, la gran mayoría está gozando, entre comillas, de ese beneficio. Ocampo fue integrante del destacamento de inteligencia 201 del ejército en Campo de Mayo y goza del beneficio de la prisión domiciliaria, pese a haber estado varios años prófugo. Es el séptimo represor condenado por la represión a la contraofensiva. Así que, bueno, me parecía importante compartir en esta noticia. Ahora sí, Nacho, nos metemos con tema musical y volvemos con la columna de Gra Carballo. We'll be right back. psycho killer! I am a psycho killer! Scream it! I am a psycho killer! Show me your war face! No! You are a pussy! And then show me your war face! Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Continuamos en la mañana de Hasta que vuelan los abrazos, segunda dosis, y este es el momento esperado también de los viernes porque se vienen ya las recomendaciones de nuestra compañera Gra Carballo. Te damos la bienvenida junto a Alfredo Grande y Nico Rosales. ¿Cómo va? Hola, buen día. Qué linda sorpresa que esté don Big Alfred por ahí. Buen día para todos. Sí, sorpresa y media, gracias. Bueno, bienvenido a la hora del boludeo, Alfredo. Bueno, no creas, yo es mi lema en la vida ese, así que me siento familia. ¿Qué nos traes para vos, Miguel? Bueno, traigo algunas recomendaciones y algunas críticas que no llegan a ser recomendaciones. Si te parece, no sé si tenemos temas musicales hoy, Nico, si no empezamos así no, como viene. No tenemos, arrancá así nomás. Bueno, entonces con la música de mi voz vamos a comentar lo que tenemos para hoy. En primera instancia, bueno, debo confesar que elegí hablar de la 1518, que no es más que la última ficción de Polka en la pantalla de aire de Canal 13, es, bueno, por un lado, digo, es una noticia auspiciosa que vuelva a la ficción, a la tele, que los actores y las actrices puedan trabajar nuevamente, porque la verdad que la están pasando muy mal, fundamentalmente los escenarios alternativos, pero bueno, no deja de ser algo auspicioso que aparezca una ficción nueva. Sabemos los vicios de Suar, que es bastante, retasea bastante los cachés, que paga bastante poco, pero bueno, es algo nuevo. Y por otro lado, tengo que decir que yo vi varios capítulos y tengo varias críticas para hacerle a esta serie, que no escapan algunas críticas que han hecho los habitantes de barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Teóricamente esta ficción transcurre en La Peñalosa, las locaciones en parte son de la Villa 31 y hay una reproducción de algunos lugares de la Villa 31 que se han grabado en estudios. Bueno, los protagónicos, hay varios actores, actrices que encarnan a estos personajes, que se solidarizan con la situación de los habitantes de este barrio, donde no faltan narcos, situaciones de maltrato a las mujeres, robo, bueno, narcomenudeo, todo lo que uno puede imaginar. Pero eligieron de alguna manera la romantización de la pobreza y de los cotidianos que atraviesan estos compatriotas nuestros. Y no escapan algunos vicios a los que Adrián Suar nos tiene acostumbrados. Por ejemplo, los actores, las actrices, los vemos con un registro muy crispado, gritan permanentemente, no hablan. Los pobres con esas estigmatizaciones que tienen que ver, uno se da cuenta de quién es pobre y quién no lo es por la abundancia de palabrotas, porque hablan mal, porque conjugan mal los verbos, y los buenos son tremendamente ingenuos. Tienen una bondad que atraviesa de alguna manera o toca la ingenuidad permanentemente. Creen todo, bueno, aparecen ahí. Y tengo que decir, el protagónico, casi el fundamental, lo tiene Esteban Lamote, que lo recordamos bien en la película El Estudiante de Santiago Mitre o en El Cinco de Talleres, pero en las demás producciones en las que yo lo he visto, Esteban Lamote no tiene expresión, este muchacho, tiene una cara impertérrita ante todas las situaciones. En esta ficción encarna a un cura villero, y la verdad es que no se lo creo, yo no se lo creo realmente. No tiene cero carisma, tiene una postura permanentemente con esa expresión que no tiene justamente. Bueno, hay ahí una incipiente historia de amor con el personaje de Agustina Cherry, que bueno, no escapa a las situaciones románticas que suelen aparecer en las ficciones de Suar. Quiero decir que yo soy una señora grande y que he visto en su momento ficciones de Alberto Migré, el gran en cuanto a cantidad de producciones, ¿no es cierto? Guionista de los años 70, 80, y acá aparecía en las ficciones de Migré, donde había pobres y ricos, aparecía como una situación tremendamente opuesta entre unos y otros. Pero uno lo miraba como eso, como ficción. Acá le quieren dar tintes de realismo y no te lo crees realmente. De todas maneras, debo decir que esta ficción está alcanzando unos puntos altísimos de rating. Está en un 15-16 de rating, tremendo. Lo cual es una puntuación muy alta para algo que está transcurriendo en los canales de aire. Así que bueno. En esta no recomendación, te voy a hacer un comentario. Alfredo la estaba por ver, pero me parece que no la va a ver. Si fuese el Julio Bárbaro de los 90, el Confer, yo la sacaría del aire directamente, por mala. Bueno, no me atrevo a recomendarle a la gente que no vea nada. Porque, bueno, todos sabemos que el tema de los gustos por el espectáculo, por el arte, son subjetivos. Lo que pasa es que si la quieren ver, no van a ver reflejada la vida de un barrio pobre de la ciudad de Buenos Aires en esta ficción. En todo caso, uno se puede llegar a enganchar con las historias, diversas historias que se abren de los personajes. Tengo que destacar, sí, la actuación de Lali González, esta actriz paraguaya que descolló, que la rompió en la película Siete Cajas, pero ¿sabes qué me parece? Me parece que se suman ella y otro actor paraguayo también, que lo hemos visto en varias ficciones, que también viene de Siete Cajas, están porque en las villas siempre tiene que haber un paraguayo, o sea, esta mirada casi estigmatizante de ser paraguayo y vivir en una villa. Yo no digo que no la miren, digo lo que me pasó a mí mirándola, así que bueno, cada uno se puede enganchar por ahí con alguna de las historias. Bueno, hay grandes actores y actrices, como el caso de Leonor Manso, está Leticia Brediche también, muy desaprovechada Leticia Brediche en el papel que tiene, la hemos visto en mejores personajes. Pero bueno, cada uno decide si verla o no. Está todos los días, de lunes a viernes, a las 22 horas en Canal 13. Y seguimos también con una serie que a mí me gustó por el enfoque que tiene. Bueno, todos conocemos la gran cantidad de series médicas que hay. Ahora se repuso, de hecho, IR Emergencia, que es una serie que tiene un montón de temporadas. Hemos hablado acá de Doctor House, hemos hablado de Good Doctor, de muchas series que tienen como fondo el tema médico. Yo les voy a hablar de New Amsterdam, que es una serie que ya tiene 4 temporadas, pero nosotros solo tenemos acceso a 2 de las 4 temporadas, que las pueden ver en Netflix o en el canal Star Life también. Y la particularidad que tiene esta serie es que no se enfoca tanto en los diagnósticos, en las enfermedades, en los pacientes, sino en lo que es el sistema de salud de los Estados Unidos. Un sistema de salud que tiene tremendos agujeros para tratar a los más pobres en las enfermedades. Esto se vio claramente durante la pandemia. Esta serie está basada en un libro, 12 pacientes, vida y muerte en el hospital, que es la historia del Hospital Bellevue. El Hospital Bellevue es el hospital público más viejo de los Estados Unidos, el que tiene más antigüedad. Bueno, el actor que lleva adelante el papel de Max Goodwin, que es el administrador del hospital, es Ryan Egol, un actor que ya hemos conocido en otras series como actor de reparto. Y lo que está bueno es que este director tiene que tomar decisiones que tienen más que ver que con la cura de los enfermos o los métodos que se usan para curarlos o la vigilancia de los especialistas, con las finanzas del hospital. Cómo en Estados Unidos se trabaja, digamos, con la salud y con los que no pueden pagar por la salud. La última temporada, las dos últimas, la 3 y la 4, están atravesadas por la pandemia. Entonces, bueno, acá aparece también este gran, cómo se paga, cómo se financian los hospitales para pagar la atención de estos enfermos que no tienen cómo. Y otras cuestiones también. Por ejemplo, yo me enteré con esta serie que cuando una persona está en estado terminal en un hospital yanqui, y no importa la categoría del hospital, esto pasa en hospitales mucho más suntuosos, prestigiosos, como el Mount Sinai y otros hospitales que son para otra clase social, los cuidados paliativos se hacen en especies de asilos de ancianos donde los pacientes quedan suspendidos de alguna manera esperando la muerte, internados en pasillos y demás. Bueno, este director cuestiona esa idea de sacarse de encima los enfermos de los hospitales para que no mueran en los hospitales. Bueno, aparecen temas como el aborto, las adicciones, la discriminación de género, el tema del seguro médico, qué pasa con los seguros médicos y con las fuentes de financiamiento. Por ahora podemos ver, repito, esta serie en Netflix, las 2 primeras temporadas, o en el canal Star Life, que está varias veces al día, así que se puede ver. Bien, la tercera recomendación es el documental Schumacher, que desarrolla parte de la historia del piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher. Hasta el año 2013, que tiene, como todos sabemos, un accidente de esquí que lo deja en un estado semivegetativo, del cual sabemos bastante poco. Esta serie yo diría que es para los amantes de la Fórmula 1. A mí me costó engancharme, a mí me gusta, yo me levantaba a horas intempestivas para seguir a Carlos Reutemann en su momento, en sus carreras, donde siempre salía segundo, pero la verdad que me costó engancharme porque no hay una narración. ¿Se acuerdan que acá recomendamos enfáticamente el documental de Guillermo Vilas, por ejemplo? Y realmente era una ficción que de alguna manera tenía un hilo narrativo que nos hacía estar en suspenso permanentemente, porque bueno, lo que se discutía era cómo le habían afanado 2 campeonatos mundiales a Vilas, cómo habían contado mal los puntos y demás. Bueno, esto no pasa con Schumacher. Sí hay filmaciones, grandes filmaciones de enormes carreras. Schumacher fue 7 veces campeón del mundo. Hay testimonios de pilotos de la época. Hay una filmación del accidente donde pierde la vida el piloto brasileño Ayrton Senna. Hay muchas escenas que vale la pena ver porque no están en otro lado. Pero digo, lo que tiene de contra, digamos, es que no hay atrás un hilo narrativo, como en el caso del documental de Vilas. Así que bueno, para los amantes de la Fórmula 1, es un poco largo para hacer documental, dura 112 minutos, eso también es algo que atenta de alguna manera. La producción está hecha en Alemania y está fomentada por la familia de Schumacher, por algunos amigos de él. Así que, como digo, para los amantes de la Fórmula 1. Y voy a decirles que incursioné en un género, lástima que no está Pedro Ramírez Otero hoy para aprobarme, porque él siempre me instiga a que vea producciones de terror, y yo la verdad que no me engancho mucho, pero esta vez lo hice, y lo hice pensando en el comentario en este espacio. Estuve viendo Misa de Medianoche, que es una miniserie que se está reproduciendo en la plataforma Netflix. Son 7 episodios, el autor es una especie de número opuesto en el género terror, que es Mike Flanagan. Él es el director, creador de La Maldición de Silent House, de Ouija, El Origen del Mal. Bueno, tiene un montón de éxitos en cuanto a este subgénero, podríamos decir, de terror. Es un gran admirador y él se considera heredero en cuanto a la escritura de libros de Stephen King, nada menos. Y acá, en esta producción, de alguna manera lo que hace es entrelazar lo que son las historias de vampiros, las historias tradicionales de vampiros desde fines del siglo XIX, recordemos el famoso Drácula de Bram Stoker, la gran novela gótica de fines del siglo XIX, que por supuesto recomiendo leer, y también la tradición de otro autor que a mí me gusta mucho, también inglés, también que vivió entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es Henry James. De él recomiendo Otra Vuelta de Tuerca. Bueno, lo que hace esta serie es plantear la llegada de un cura nuevo a una isla tremendamente aislada y desierta de Estados Unidos, si bien la producción está filmada en Canadá por una cuestión de costos. Aparece, el misterio tarda en develarse, los primeros 3 capítulos no tenemos muchos indicios de lo que pasa, y no voy a decir lo que pasa porque si no estaría spoileando la serie, pero lo que nos queda como construcción narrativa es que cada uno de los capítulos tiene el título de un libro de la Biblia. Y ustedes saben, todos sabemos en realidad, que la Biblia, con la lectura de la Biblia, puede justificarse todo. Yo diría en general, en la vida todo puede justificarse con un buen argumento. Y acá hay un grupo de gente, fanáticos religiosos, que tienden a justificar todo con un buen argumento. hay familias que guardan secretos, hay casas aisladas, es una comunidad muy cerrada. Hay un personaje tremendo, que es el personaje de Beth, que es una fanática religiosa, y en lo que Flanagan es un, digamos, es un maestro, es en desentrañar en forma trabajosa, como si fuera destejiendo algo complejo, el espeso trasfondo que tienen atrás las creencias religiosas. Bueno, yo les recomiendo mucho, no se den por vencidos. Me está pasando últimamente con las series buenas que me cuesta ver los primeros capítulos, pero no se fatiguen con los dos primeros capítulos fundamentalmente, esperen, porque después la serie larga y realmente es muy interesante. Como siempre, atrás de las buenas series de terror, por supuesto que hay un contenido literal y un contenido metafórico que hay que saber encontrar, porque Flanagan aprovecha el terror para criticar duramente las sociedades, los encierros, las discriminaciones y todo lo que nosotros vemos en el mundo realista, entre comillas, en el que vivimos. Así que acá el terror viene con todo eso también. ¿Se acuerdan que en su momento habíamos recomendado la serie Dem, que también traía el terror, estaba representado a través del racismo? Bueno, acá aparece también la corrupción, aparecen un montón de elementos que están presentes en nuestras sociedades realistas, entre comillas. Así que muy recomendada Misa de Medianoche en Netflix. Y por último voy a lo que más me gusta recomendar, que es el teatro. Todos saben mi debilidad por el teatro, y voy a recomendar una obra que yo ya la vi dos veces y ya estoy sacando entradas para verla una tercera. La recomendamos en la columna de espectáculos el martes pasado, en Tengo una idea, y se trata de Cae la noche tropical. Cae la noche tropical tiene el libro de Manuel Puig, nuestro querido Manuel Puig, nuestro poco tomado por el canon de la literatura argentina. Se representa de miércoles a domingos a las 19 horas en el Teatro San Martín, con entradas populares los miércoles, 400 pesos, y entradas generales los demás días, 800. Bueno, las actuaciones son la descosen, como decían en otra época, Leonor Manso e Ingrid Pelicori. Hay una bellísima adaptación del texto de Puig de Santiago Loza y Pablo Messiés. La dirección es de Pablo Messiés y es una acertada dirección. Está hasta el 10 de octubre y hay entradas, o sea que se pueden comprar. No les estoy recomendando un espectáculo que tenga localidades agotadas. Por favor, como se ríe Pedro Ramírez Otero todos los viernes, vayan a ver si no la vieron. Y si la vieron, vayan de nuevo. Cae la noche tropical en el Teatro San Martín. Y bueno, no sé, Nico, si tenés algo para agregar, o Alfredo, alguna recomendación de ustedes. Yo dos comentarios, y después le doy pie a Alfredo. Respecto a cuál ha sido tu experiencia de la vuelta al teatro en contexto de pandemia, y un comentario de cómo han cambiado las lógicas de consumo, cómo nos dicen qué consumir, sobre todo Netflix, en series mucho más acotadas que en otras épocas. Y en este sentido, quiero comentar que antes las series norteamericanas, por sobre todo, duraban 10, 12, 14 temporadas. Ahora la gente mira dos temporadas, tres, cuatro, como mucho, y ya quiere cambiar, se aburre, pero es por cómo nos dicen que tenemos que consumir las series. Y en series largas, recomiendo Los Sopranos, que ha sido multipremiada. Esa actuación. Sí, los bancamos a Los Sopranos. Yo la volví a ver durante la pandemia, la había visto cuando estaba en aire y realmente la bancamos. Es cierto, recordemos que Netflix y Amazon en menor medida son fábricas de hacer chorizos, o sea, son producciones baratas, de hecho producen en países donde el costo de producción es mucho más bajo, y es muy difícil ponerse... Yo creo que mirando Netflix es más lo que descarto que lo que realmente sigo viendo. Y sí es cierto que se está imponiendo el formato de la miniserie. No voy a hablar hoy de ella, pero otra que también tiene ese formato es Clickbait, que hablamos la semana pasada en la columna en Tengo una idea. Pero sí, están rompiendo las series cortas, no las series largas. Bueno, yo me permito recomendar, y además la verdad que aprendí mucho con todo lo que dijiste, iba asociando, pero bueno, las asociaciones son parte de mi vida íntima. El Siglo de Oro Trans, que se da en el Teatro San Martín, a mi gusto le sobran 10, 15 minutos, pero es un espectáculo muy interesante, muy bien hecho, muy, muy pasional, muy emocionante, y realmente vale la pena compartirlo, ¿no? El Siglo de Oro Trans es una versión de Don Gil de las Casas Verdes, y realmente yo creo que tiene un fuerte impacto artístico y político. Sí, vos sabés que la recomendamos, Alfredo, en otra columna la recomendamos, y bien. yo descubrí que en realidad no he leído la literatura como corresponde, porque bueno, soy profesor en letras y justamente Don Gil de las Casas Verdes se lee hasta el cansancio porque es bueno, representante de una época de la literatura española, y es una obra trans, o sea, recién ahora la veo de esa manera y se politiza este contenido, así que sí, sí volvemos a recomendar El Siglo de Oro Trans en el Teatro San Martín, también con entradas muy baratas. Así es. Mira, te consultaba, así que nos cuentes brevemente tu experiencia con el teatro en contexto, cómo es el protocolo. Mira, en este momento yo no sé, porque viste que en esta semana se han aumentado los aforos. Yo la verdad que en los lugares donde estuve últimamente, en el San Martín, en la sala Caras y Caretas, que es una sala muy bonita, en Timbre 4, en el Picadero, en todas las salas vi una experiencia muy cuidada para entrar al teatro. Bueno, por supuesto, la toma de temperatura, el uso obligatorio de barbijo, los asientos separados. De hecho, la semana pasada estuve en el Teatro Colón de Mar del Plata, viendo la Sinfónica Municipal, y también una experiencia muy cuidada en la entrada, en no tener gente sentada alrededor. Realmente creo que se puede ir tranquilamente al teatro. Es menos peligroso ir al teatro que bueno, juntarse en un recital y eso. A mí me sonó así, nombro las salas donde estuve, y en esta sala lo vi muy cuidado, realmente. Está bueno, está bueno, para perderle un poquito el miedo a eso. Te despedimos ahora sí, y agradecemos tu participación, tus siempre muy buenas recomendaciones. Nos seguimos viendo, al menos de manera virtual, por estas reuniones de Google Meet. Te mandamos un abrazo enorme. Un gran abrazo, compañeros. Un gran abrazo y un gusto haberte escuchado este viernes. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Desde la producción de Hasta que vuelvan los abrazos, nos propusimos hablar de Perú para hablar de la escena política, porque ya casi dos meses de iniciado el gobierno del presidente Pedro Castillo. Queremos recorrer la coyuntura política y social de Perú. Para eso hemos convocado a un especialista, a Yair Cibel, periodista investigador, fundador del medio digital cooperativo Grito del Sur. Te damos la bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Nico Rosales te habla de este lado y Alfredo Grande. ¿Cómo estás? Hola Nico, hola Alfredo, muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué análisis podés hacer del Perú de hoy con Rafael Castillo? Perdón, con Pedro Castillo. Así es. Bueno, la realidad es que Pedro Castillo asumió un gobierno muy condicionado. No sé si ustedes recuerdan, vamos a retrotraernos un poco, pero su principal opositora, Keiko Fujimori, dilató el proceso de reconocimiento casi dos meses. Lo que hizo esto fue condicionar mucho al profesor Castillo al momento de asumir el poder en Perú, en una elección que ya estaba ganada desde el tercer día después del balotaje, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué fue sucediendo desde ese día en que Pedro Castillo asumió el poder del Perú hasta el día de hoy? Bueno, se configuró un escenario bastante complejo que tiene que ver un poco con las particularidades del escenario político, de la arquitectura institucional del Perú. ¿Qué es esto que parece un poco complejo? Es el Perú, que tiene una constitución muy neoliberal de 1993, heredada de Alberto Fujimori, tiene un sistema que oscila en una zona gris entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Y puede parecer un poco medio complejo, pero se los explico. Esto quiere decir que cuando un presidente asume, tiene que someter a su gabinete a la aprobación del Congreso. Y este fue el primer gran desafío que tuvo Pedro Castillo, que fue la moción de confianza, en donde salió victorioso, demostró que pudo construir alianzas con sectores de centro, con sectores incluso de centro derecha, que votaron a favor de su gabinete, pero lo que mostró es que va a estar muy condicionado en el programa que enarbolaba durante las elecciones. Recordemos que Pedro Castillo llegó prometiendo una reforma constituyente, un cambio de constitución que sería necesario para impulsar todos los demás cambios que Pedro Castillo propone, y la verdad es que el escenario se lo ve bastante complejo. Y además de esto, con una oposición muy, muy radicalizada por derecha y con algunas tensiones propias al interior de su gabinete. Así que en este combo bastante explosivo es que llega Pedro Castillo a los 2 meses de gestión en el Perú. Bien, estamos charlando con Jair Cibel, periodista, investigador, integrante del medio cooperativo Grito del Sur. También nos preguntamos desde aquí, ¿hasta dónde pueden avanzar las pseudoizquierdas o los gobiernos progresistas en Latinoamérica, en el caso particular de Perú, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Castillo ha propuesto, digamos, la estatización de ciertos recursos, pero a su vez tiene ahí a las empresas que están en el medio? ¿Qué análisis podés hacer de esto? Sí, yo quizá lo primero quería es afinar la caracterización. No sé si lo caracterizaría Pedro Castillo ni como una pseudoizquierda ni como progresista. Lejos de ser progresista, me parece que es más un gobierno de corte nacional y popular, ¿no es cierto? Una de las principales críticas que se le hacía es que, a diferencia de otros candidatos, no enarbolaba tanto los reclamos de género o los reclamos de libertades individuales, que terminó tirando por tierra esa crítica, nombrando una ministra de la mujer bastante de avanzada, como la socióloga Anaí Román. Pero una de las cosas que trae que es interesante es que se está discutiendo ahora en el Perú la estatización del gas de Camisea. Camisea es una zona cercana al Cusco que tiene muchísimo gas natural y que se enmarca dentro de un problema estructural del Perú, que es la falta de abastecimiento de gas de red en la mayoría de los hogares. Traigo un dato. El principal eslogan de campaña de Ollanta Humala había sido la reducción del precio de la garrafa del gas, algo que nunca pudo cumplir. Ahora lo que se pone en debate nuevamente es el control estatal sobre esta gran fuente de recursos energéticos del Perú. No solamente esto, sino que también el ministro de Economía, Pedro Franque, anunció la posibilidad de aumentar las retenciones que se le realizan a las empresas mineras que explotan los recursos naturales en el país y que son el tercer ingreso sectorial del PBI del Perú. Ahora, respecto a la pregunta que hacemos sobre los límites o las capacidades que tiene de avanzar estos gobiernos, y la realidad es que yo creo que tiene que ver un poco con la construcción de una correlación de fuerza y la voluntad política, ¿no es cierto? Recordemos que el Perú es una sociedad muy golpeada por el neoliberalismo, 75% de informalidad laboral, no hay sindicatos fuertes como los conocemos en Argentina, no hay organizaciones de base tan fuertes como las conocemos en Argentina, y el tejido social está muy disperso. Me parece que eso ya es un condicionamiento grande, pensando que uno de los principales activos del profesor es la movilización popular y la fuerza de un sindicato como el magisterio, que es de donde él proviene. Yo creo que tiene que ver con dar las batallas en los momentos indicados. Creo que ahora lo que definieron es avanzar sobre el tema del gas de Camisea. Me parece acertado, me parece que tiene que ver con el trasfondo de un mayor control nacional sobre los recursos soberanos del Perú. Y veremos qué pasa, porque realmente la constitución, o sea, el marco normativo que legisla en el Perú, es un marco que condiciona fuertemente a todo el país, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo entiendo es que si Pedro Castillo no avanza en una reforma constituyente, le va a pasar lo que le pasó a Ollanta Humala, que llegó prometiendo cambios de fondo, que se lo acusaba de ser el nuevo Chávez peruano, y terminó perpetuando un modelo desigual de una economía neoliberal y de crecimiento sin redistribución. Soy Alfredo Grande y te quiero hacer una pregunta, comentario. La reforma constitucional, yo creo que es, como bien decís, imprescindible. No sé si es suficiente, ¿no? Porque evidentemente está pasando en Chile, ¿no? Las reformas constitucionales van a estar siempre fuertemente condicionadas por los grupos de poder, ¿no? De alguna manera, si bien el terrorismo de Estado es lo peor, muchos regímenes constitucionales no son demasiado buenos, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Castillo frente a cambios más estructurales del modo de producción, del modo de acumulación? En Perú las diferencias de clases sociales son monstruosas, ¿no? La Argentina lamentablemente va también en ese rumbo, ¿no? Pero vos ves que Castillo, por su origen, sus convicciones, digamos, porque antes, hace meses, nadie sabía quién era Castillo, ¿no? me parece que es muy distinto a un Lula, por ejemplo, que tenía ya una larga militancia en partidos revolucionarios, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo ves a Castillo perfilado para ir realmente a fondo, ya que tiene una mayoría popular muy importante, ¿no? Bien, me parece interesante la reflexión. Primero, respecto a los constituyentes, yo creo que efectivamente todos los procesos más profundos de Latinoamérica lo que lograron es institucionalizar nuevos derechos en las transformaciones de la Constitución. Lo podemos ver en el proceso constituyente en Bolivia, lo podemos ver en los dos procesos constituyentes en Venezuela, lo podemos ver incluso en el caso de Ecuador. Y en la discusión que abre Chile, obviamente que no la reforma de una Carta Magna no salga las demandas que muchas veces tienen los sectores populares, pero lo que sí hace es correr el eje y sentar las bases de posibilidad, los horizontes de posibilidad para empezar a dar una nueva disputa. Yo traigo este tema porque realmente la constitución de Fujimori funciona como una suerte de corset, al igual que funcionaba la constitución de Pinochet en el Chile moderno, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que la reforma constituyente es fundamental porque si bien no va a resolver todas las demandas, sí va a cambiar el marco jurídico que impide avanzar sobre ellas. Y respecto, Alfredo, sobre lo que consultabas de la posibilidad de que Pedro Castillo logre trastocar un país tan desigual y con tantas diferencias como es el Perú, yo creo que básicamente tiene que ver con la construcción de fuerza y con un empoderamiento de la sociedad civil sumado a la voluntad política. Hoy en día hay una interna grande en el gobierno que es entre el sector de Perú Libre, un sector de un partido muy pequeño, ideologizado, dirigido por el ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y con el sector más cercano al profesor Castillo, que se le llama los chotanos, porque el profe es de un pueblo que se llama Chota, en Cajamarca. Un poco la divisoria en el gobierno peruano tiene que ver con la velocidad con la que se avancen en estos cambios. Y también se enmarca dentro de una gran pregunta, ¿no? Que es cómo se encaran transformaciones de fondo dentro de una democracia liberal que valora la alternancia como una ventaja política, como un valor político. Me parece que esa pregunta no solo atraviesa al proceso en Perú, también atraviesa los distintos procesos en Latinoamérica. Lo podemos pensar incluso en el caso de Venezuela, lo podemos pensar también en el caso de Argentina, que me parece que es una de las discusiones que atraviesa a la interna del Frente de Todos. Yo creo que Pedro Castillo tiene márgenes de acción limitados en tanto y en cuanto, uno, no reforme la constituyente, y dos, no empodere a la sociedad civil, que tiene que ver con algunas medidas que fue tomando. De lo poco que pudo hacer Castillo en este tiempo, una de las cosas fue la ley de cooperativas agrarias, que es muy interesante porque Perú tiene una reforma agraria que se hizo a cargo de un general nacional y popular, incluso yo lo declararía casi de revolucionario en muchas de sus posiciones, que fue Velasco Alvarado, y lo que intenta Castillo es tratar de retomar este legado, que tuvo también un legado de organización muy grande, la reforma agraria de Velasco Alvarado, que tuvo comités que defendieron esa reforma agraria, intenta retomar algo en un país que está atravesado por muchas contradicciones, no solamente de clase, por otra contradicción que se puso en juego en las elecciones, y es muy clara que es la contradicción geográfica. Una Lima blanca, próspera y con crecimiento económico, y un interior postergado, muy atravesado por los pueblos originarios, y que ha constituido la candidatura de Castillo casi como una voz de las provincias en oposición a Lima. Recordamos que estamos conversando con el periodista Yair Sibel sobre la actualidad política social del Perú. La última consulta, me parece que hay un condimento aquí que no tenemos que olvidar, que es el alto grado de corrupción política del Perú, y en este sentido te quería preguntar qué expectativas hay para que Pedro Castillo pueda reducir ese nivel de corrupción en aquel país. ¿Qué opinión tenés? Bueno, creo que si uno se pone a mirar la historia reciente del Perú, va a ver lo terrible que es el flagelo de la corrupción, ¿no? Tenemos un Alan García, un presidente que se suicidó mientras lo investigaban, Toledo, un presidente que va a ser extraditado de Estados Unidos, donde estaba prófugo, Vizcarra, que fue removido por corrupción, Fujimori, que está preso por tortura, asesinato, desapariciones forzadas. Me parece que hay una clase política muy pervertida por la lógica de la corrupción. Ahora, yo creo que algo de la del activo del profesor es también su origen popular y su origen lejano a la política, algo que traía Alfredo, que él no viene de una histórica militancia de gran referencia, sino una militancia de base popular, pero claramente Pedro Castillo es un tipo que el primer presidente peruano que no tenía casa en Lima, por ejemplo, un tipo muy austero, muy humilde, y que en la composición de su gabinete se notan algunas de las tensiones por poner gente que no venga de la política más tradicional. Si uno mira quién fue su primer canciller, que tristemente duró solamente 2 semanas, Héctor Béjar, era una persona que incluso combatió con Fidel Castro en la Sierra Maestra, un intelectual de izquierda de avanzada que reivindica a la clava Chatamuz, que piensa en los procesos de erupción de lo popular en América Latina. Bueno, finalmente, por presiones de la propia Marina peruana, tuvo que ceder y poner a un ex toledista, a un ex funcionario de Toledo, mucho más moderado. Así que creo que lo de la corrupción lo atravesó en la composición de su gabinete, pero hay algo inherente al sistema político peruano y que tiene que ver con las prebendas, pero que también tiene que ver con la lógica de mercado que garantiza su constitución fujimorista, que va a ser una herencia institucional hasta que no se modifique esa constitución. Bien, agradecemos. Sí, vos estabas a Velasco Alvarado, yo me acuerdo de la gestión de Velasco Alvarado, coincidió con la de Torres en Bolivia, hubo todo un momento donde aparentemente se podía lograr muy antes de Chávez una unidad latinoamericana. Bueno, Velasco Alvarado fue destituido por un golpe de Estado y de sus propios camaradas, y realmente fue una experiencia frustra, ¿no? Una última pregunta, me interesa tu opinión al respecto. Hace muy poco, relativamente poco, falleció Abigail Guzmán, ¿no? El líder de Sendero Luminoso. Por lo menos lo que tenemos acá de información es que el cadáver no fue entregado. ¿Sabés algo de eso o tenés opinión formada? Bien, dos cosas. Creo que, igual que vos, Alfredo, el proceso de Velasco Alvarado es interesantísimo y está muy poco estudiado en nuestro país. Yo suelo comparar algunas de sus decisiones con las de Perón, con las del primer gobierno de Perón acá en Argentina, que tuvo críticas tanto por izquierda como por derecha. Así que si los oyentes se animan a leer algo de Velasco Alvarado, siempre está bueno y es muy interesante. Y respecto a lo del cadáver de Abimael Guzmán, fue uno de los temas que acaparó la agenda peruana en los últimos tiempos. Finalmente se cremó ese cadáver, pero bueno, hay que hacer la salvedad de que muchas veces tampoco acá llegan tantos análisis sobre Sendero Luminoso. Sendero Luminoso no es comparable, no es equiparable a las guerrillas de Liberación Nacional de los 70. Fue una guerrilla muy sangrienta, fue una guerrilla que asesinó dirigentes de izquierda, una guerrilla que tuvo un giro militarista una vez derrotada, así que creo que es interesante también analizar eso, incluso en un intento de reconstruir memoria histórica que va a tener este gobierno, seguramente que salga un poco de la lógica de los dos demonios que están muy instalados, ni siquiera de los dos demonios. Hay una condena mucho más fuerte al accionar de Sendero Luminoso, que es repudiable, que a la represión y a las esterilizaciones forzadas que se hicieron desde el Estado. Así que bueno, lo de Abimael Guzmán fue tema de agenda, terminó siendo incinerado su cadáver, y esperemos que pueda haber una relectura de la historia reciente del Perú para construir un futuro más justo en nuestro país. Bien, Yair, agradecemos muchísimo tu análisis, tu claridad, tu paso por aquí, por Hasta que vuelvan los abrazos, y aprovechamos también a felicitarte y a felicitar al medio cooperativo Grito del Sur, que cumplió un aniversario más. ¿Cuántos? Y si van a hacer algún festejo. Muchas gracias por la felicitación, fueron 9 años, el abrazo seguramente sea cuando vuelvan los abrazos, como dicen ustedes, y muy probablemente invitemos a los compañeros y las compañeras de la retaguardia para poder fundar ahí en el Centro de la Memoria de Países Bajos, donde tenemos nuestra redacción. Hasta luego, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Pasó por Hasta que vuelvan los abrazos Yair Sibel, periodista, investigador, fundador del medio digital cooperativo Grito del Sur. Vamos a un separador, Nachito, si te parece, leemos algunos mensajes y nos despedimos con un tema musical. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Han llegado, Alfredo, audiencia, algunos mensajes con respecto a la consigna del día de hoy, que dice lo siguiente. Miriam de Villa Ortúzar nos dice: un personaje de la historia que se debería juzgar es Bartolomé Mitre, junto a todos sus herederos, por invadir Paraguay cobardemente y mentir diciendo que la guerra la declaró Solano, dando lugar a la guerra fratricida más terrible del continente, la guerra de la Triple Alianza, instigada por los piratas ingleses. Nuestra América sería otra hoy, y si esa guerra no hubiera existido. Los Mitre y la nación han mentido y deformado la historia desde sus inicios. Gran respuesta a la consigna de Miriam, a quien agradecemos. Y llegó otro mensaje que mientras tanto voy a leer, y si querés anda pensando, Alfredo, a qué personaje de la historia te parece que hace falta juzgar. A mí rápidamente se me ocurre, por ejemplo, en Chile no se juzgó debidamente a Pinochet, por ejemplo, ¿no? Bueno, se lo juzgó y se lo nombró senador vitalicio, ¿no? Porque juzgar no es condenar, ¿no? Muchas veces uno cree que cuando se juzga se condena, no. Juzgar y quedó impune, y Pinochet murió con total impunidad, como Franco, ¿no? Como Menem. Así que, y fueron juzgados por la historia, pero los absolvieron, ¿viste? No confundamos juzgar con condenar. Muchas veces cuando los que juzgan son los traidores, absuelven, ¿no? Yo había pensado en la figura de Roca, justamente en honor también a la enorme lucha de Osvaldo Bayer y su búsqueda de que el monumento a Roca fuera desalojado de la Diagonal Sur, cosa que no logró. Y ahora se reúnen compañeros, ¿no?, de varios grupos de originarios, las mujeres indígenas por Buen Vivir, una vez por mes ahí, para repudiar ser al lado del monumento la figura de Roca, ¿no? También debería ser juzgado y condenado. Espero que lo absuelvan. Leo otro mensaje que nos llegó al celular de la radio, que dice: hola compañeros, estoy escuchando y pensaba que la denominación Barrio Popular viene a romper con aquella tradición organizativa que llevó a los habitantes de las villas a construir una identidad politizada y reivindicada de villeros. Pero claro, en tiempos de amuchamiento en las urbes por la expulsión de la población rural por la mafia del complejo agroindustrial, mejor pensar en modos de denominar asépticos y que rompan una herencia de lucha. Abrazo rebelde y fraternal, Fabio de Villa de Lina. Te agradecemos, Fabio, por este mensaje tan interesante, por cierto. También nos llega un mensaje: 3-0 ganó la reserva de Boca contra River. Creo que para ellos es un dato menor, pero lo que sí es menor, porque el tema es el domingo. Pero en relación a lo que decía Fabio, se engancha con el comentario de nuestra compañera Graf, con el tema de la serie de Suar, ¿no? Ese romanticismo es una forma de despolitización y sobre todo de derechización, ¿no? Porque es una forma de, no sé si ustedes vieron, son muy jóvenes, pero Feos, Sucios y Malos, una comedia italiana de los 70, donde realmente clave grotesca presentaba esta terrible contradicción entre ya las torres y las villas miseria, ¿no? O sea que eso, creo que lo que dice Fabio se engancha con los comentarios que se hicieron sobre la serie de Suárez. Bien, Alfredo, ya siendo las 12 en punto, llegamos al cierre de una emisión de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis del día viernes. Un placer haber compartido el aire contigo. ¿Y con quién vas a ver el partido el domingo, el clásico? En general, trato de... Estoy comunicado online con mi hijo, pero en general no lo vemos juntos, no por cábala, sino porque, bueno, él está en su casa con su novia. Yo lo voy a ver posiblemente, no sé si la puedo convencer a Irene que lo vea conmigo, por ahí la convenzo, por ahí no, pero ella es de Racing, así que, pero bueno, de todas maneras, seguramente lo vamos a ver con Irene. Con tranquilidad, que ganen mejor, es un partido de fútbol, hay cosas más importantes en la vida. Así que, bueno, listo. Pero de todas maneras, bueno, esto es un programa radio, pero Bien, bien, aguante. Coincidimos, somos hinchas de Boca, el equipo para mí más grande de Argentina, así que, bueno, que gane el mejor este domingo. Sí, que gane el mejor, es un partido más, tranquilidad. Después el lunes vemos, en mi columna de lunes algo voy a decir. Dale, Alfredo, te mando un abrazo grande, un abrazo a Nacho, le agradecemos la operación técnica y un abrazo a toda la audiencia que nos ha acompañado. Un placer haber estado, fuerte abrazo a ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes en Hasta que vuelvan los abrazos. Chau, chau. Man.